Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. La gracia transformó al apóstol Pablo de ser el archienemigo de la fe cristiana a ser su más ferviente defensor, de ser un fariseo legalista y rígido a ser una persona semejante a Cristo. La gracia de Dios puede hacer lo mismo por usted, puede hacer lo mismo por mí. La palabra gracia en el contexto bíblico tiene un gran significado, porque se refiere a un favor inmerecido. Y este acto lo realizó Cristo al entregar su vida por usted y por mí. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta nos llevará una vez más a estudiar la palabra de Dios y reafirmar el valor de la gracia, con la serie que actualmente estamos estudiando, El Despertar de la Gracia. Hoy veremos el pasaje de 2 de Samuel capítulo 9. El pastor Carlos ha titulado el mensaje, Indigno pero amado incondicionalmente. Gracia. Es lo que más anhelo cuando mi culpa sale a relucir. Ah, pero es lo que más dudo en dar cuando confronto la culpa de los demás. Especialmente cuando su culpa me ha arrebatado algo que yo considero valioso. Ahí está la lucha, la batalla por la gracia. Esa lucha que hace que la gracia sea más un concepto que una realidad. Cuando nosotros somos los beneficiarios de la gracia, es refrescante. Pero cuando se nos exige darla, la gracia simplemente es perturbadora. Contrario a lo que a veces se enseña, lo opuesto a la gracia no es la ley. La ley de Dios en realidad es una extensión de la gracia. Lo opuesto a la gracia es sencillamente la ausencia de la gracia misma. La gracia nace de la injusticia sin esperanza. La gracia es exactamente la oferta de lo que no merecemos. Por lo tanto, no se reconoce ni se recibe hasta que somos conscientes precisamente de cuán indignos somos de ella. El conocimiento de lo que no merecemos es lo que nos permite a nosotros recibir la gracia por lo que es, no por méritos, porque la gracia no se gana, tampoco se merece. Por tal razón, la gracia solamente se puede experimentar por aquellos que reconocen cuán indignos son de recibirla. Recuerde lo siguiente, la gracia no está reservada para la gente buena, la gracia resalta la bondad de Dios. ¿Ve usted? Todo nuestro mundo exige un amor de dos vías. Todo es condicional. Si tú me amas, entonces te amaré. Si tú me das, entonces yo te daré algo. Si tú me sirves, entonces yo te serviré. Así es como opera el mundo. Sin embargo, la buena noticia es que no hay otro tipo de excepción en el principio de la siembra y la cosecha. Esta excepción no es el resultado de la ruptura que causó el pecado. Esta excepción es el resultado del amor incondicional de Dios y su misericordia. La excepción a la que me refiero es la gracia. Usted escucha Visión para Vivir. Visite visionparavivir.org para descargar el bosquejo de estos mensajes para ayudarle a tomar notas de lo que escuchará el día de hoy. Y ahora el pastor Carlos con el mensaje, Indigno, pero amado incondicionalmente. Hemos estado escuchando la palabra gracia muy seguido últimamente. Y no por primera vez, porque ya la habíamos escuchado antes. De hecho, desde que ustedes han conocido de Dios, han leído la Biblia, han escuchado de la palabra gracia. Sin embargo, la palabra gracia tiene muchos usos en el idioma español. Por ejemplo, podemos utilizar esa palabra cuando vemos a una bailarina de ballet desarrollar esos movimientos suaves y coordinados mientras está interpretando alguna pieza musical. Podemos usar la palabra gracia para describir a una persona que es muy buena para contar chistes y realmente decimos que esa persona tiene gracia para contarlos porque nos hacen reír. Podemos usar la palabra gracia como un verbo cuando decimos que la realeza visita un lugar y la gente dice que el rey y la reina los ha agraciado con su presencia. Algunos de los que me están escuchando, la pueden utilizar cuando compran el cachito de la lotería y esperan que de verdad su número sea agraciado. Usamos la palabra gracia para muchas cosas, pero todas las formas en que podamos utilizar la palabra gracia, ninguna se compara con la forma en que la Biblia, la palabra de Dios, la describe. Realmente la riqueza, el esplendor de la palabra gracia, de acuerdo a cómo lo enseña la Biblia, es único, no tiene comparación. Bíblicamente, gracia es mucho más que un favor inmerecido, como algunos ya lo recitan de memoria. ¿Por qué digo esto? Bueno, déjeme decirle esto. Si usted al terminar el servicio sale por las puertas de la iglesia rumbo al estacionamiento y luego allá en el semáforo de la esquina está una persona pidiendo dinero, pidiendo limosna, y usted saca un dólar y se lo da, ese dólar que le da es un favor inmerecido, porque esa persona no ha hecho absolutamente nada para merecerlo, ¿cierto? Simplemente usted se lo da. Pero si al salir este día se encuentra que en el estacionamiento hay un hombre que le está robando el estéreo de su auto, y usted también le da un dólar a esa persona, eso es gracia. ¿Por qué? Porque le está dando algo que realmente no se merece. Gracia es un favor precisamente cuando algo no por ninguna manera es merecido, por ninguna manera se puede obtener, por ninguna manera se puede ganar, a menos que alguien lo otorgue, lo regale, lo ofrezca sin condiciones. Decir que alguien merece la gracia es una contradicción de términos. De verdad, es una contradicción. El punto es entender lo que significa la gracia. Simplemente, si creemos que la merecemos, ya no es gracia. Así como el pecado a veces da como resultado cosas malas que le pasan a gente buena. Óigalo bien, porque siempre me preguntan, a ver, si Dios es tan bueno como dices, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? El pecado origina que mucha gente mala reciba cosas buenas, pero la gracia del Señor permite que mucha gente mala también reciba cosas buenas. Es la gracia del Señor. Es la gracia, el vehículo de Dios que Él utiliza para no recibir nuestro merecido y para recibir precisamente lo que no podemos de ninguna manera merecer o ganar. La gracia se puede pedir. La gracia se puede requerir y necesitar, pero jamás se podrá ganar. Vamos a reafirmar una verdad en cuanto a la gracia, porque es importante entender que la gracia para todos está a lo largo y ancho de la Biblia, la palabra del Señor. Por gracia, el enfermo recibe sanidad. Por gracia, el desamparado es ayudado. Por gracia, el pródigo vuelve a la casa. La gracia impacta a cada persona, precisamente a quien no la merece. Y eso nos incluye a todos los que estamos aquí. El apóstol Pablo habla mejor que nadie. ¿Por qué creen que le llaman a él el apóstol de la gracia? Precisamente es porque él es el mejor ejemplo de alguien que la recibe sin merecerla. ¿Usted ha escuchado alguna vez el testimonio del apóstol Pablo? Esa historia transformadora de su vida. Vaya conmigo primeramente a los Corintios capítulo 15 para que descubra un poquito acerca de esta doctrina de la gracia en las palabras del apóstol Pablo. Y dicho sea de paso, aquí hay tres verdades que el apóstol reafirma en cuanto a la doctrina de la gracia, porque él realmente se consideraba que no era digno de recibirla. Primero a los Corintios capítulo 15, primero el versículo 9. Aquí está la primera afirmación del apóstol Pablo. Dios hace lo que hace por su gracia. Dios hace lo que hace por su gracia. Dice él, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, si ustedes están buscando a alguien que ocupe la posición de apóstol, a mí ni me vean. Yo no soy merecedor de esa honra, de ese privilegio. No solo me perdí en mis creencias religiosas, era celoso de mi fe, sino que deliberada y cruelmente perseguía a los cristianos. Muy dentro de mí, en mi corazón aplaudía cuando ellos sufrían. Sin saberlo, perseguí a la iglesia de Cristo. Esta primera declaración de Pablo nos enseña algo muy importante con respecto a la gracia. Porque el llamado a ser el mensajero de la gracia, a ser el evangelista, a ser el plantador de muchas iglesias, se debía únicamente a la gracia de Dios. Pablo procuraba exterminar a los cristianos de la faz de la tierra. Él merecía la más severa de las condenas. En términos humanos, Pablo debía estar sentado en la silla eléctrica cumpliendo esa condena. Sin embargo, no fue así. Dios lo llamó para servirle y lo hizo por su gracia. Ninguno de nosotros merecemos la existencia. Es Dios quien nos las ha dado. Hay algunos adolescentes que todavía ponen sus manos en la cintura y miran a sus padres. Yo no te pedí que me tuvieras. O sea, como si fuera un privilegio para los padres tener a ese chamaco mocoso ahí en la casa. Todo flojonazo o flojonazo. No, nadie nos merecemos la vida, nadie nos merecemos la existencia. El aire que respiramos, lo respiramos por gracia. Fue por gracia que Dios sopló aliento de vida en el primer hombre del planeta, en Adán. Y a través de ellos, cada vez que nosotros respiramos, debiéramos saber y reconocer que no merecemos el siguiente respiro. Lo hacemos por gracia. Por gracia. Pablo lo sabía muy bien. Por eso dice que Dios hace todo de acuerdo a su gracia. La segunda afirmación se encuentra en el siguiente versículo, versículo 10. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Dice Pablo, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Él está admitiendo, la gracia no solamente me salvó, la gracia me motivó a hacer tantas cosas que realmente si yo las hubiera hecho en mis propias fuerzas, yo me hubiera sentido envanecido, orgulloso. Pero no fue por mí, fue por la gracia de Dios que vive en mí. Por lo tanto, yo soy quien soy por la gracia de Dios. Esta declaración sigue a la verdad de que Dios siempre actúa de acuerdo a su gracia. Adán tuvo vida porque Dios extendió su gracia. Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto porque Dios lo eligió por su gracia. Para esta tarea en particular, cuando le habló en aquella zarza ardiente, Pablo llegó a ser el apóstol para los gentiles porque Dios, especialmente Jesucristo, eligió comisionarlo para que fuera esto cuando se apareció a él en su camino a Damasco. La gracia transformó al apóstol Pablo de ser el archienemigo de la fe cristiana a ser su más ferviente defensor, de ser un fariseo legalista y rígido a ser una persona semejante a Cristo. La gracia de Dios puede hacer lo mismo por usted. Puede hacer lo mismo por mí. No hay corazón tan duro que no se ablande por la gracia del Señor. No hay vida que caiga tan bajo que Dios no la levante por amor a su propia gracia. Y llevarle hasta las alturas más excelsas. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Tercera afirmación, versículo 11. Dejamos que otros sean lo que son por la gracia de Dios. Y aquí está donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué digo esto? Vea lo que dice el versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Ah, no, en la iglesia del hermano fulano de tal, no, ahí no se predica la verdad. Y usted se jacta de que aquí la predica, ¿y qué hace con ella? Se la traga y se queda con ella. Si usted dice que tiene la verdad, vaya y comuníquela. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿cierto? Y en lugar de quejarnos de cómo piensan allá, o cómo actúan allá, o cómo adoran aquí, debemos de asegurarnos que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. No importa que otras prediquen de Cristo y que digan, véanme, no tengo Biblia, pero me lo sé todo. No importa, lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. Pablo presentaba a Cristo crucificado y resucitado. Ese era el mensaje que él había predicado y los creyentes de la iglesia en Corinto lo habían creído. Y ahora él los estaba retando a que lo compartieran. De la misma manera que la gracia de Dios permite que seamos lo que nosotros somos, nosotros debemos darles a otros la gracia de ser lo que ellos son. Nosotros no vamos a cambiar a nadie. Mi esposa, por más esfuerzo que haga, no me va a cambiar a mí. Ese es trabajo de Dios. Ni yo la puedo cambiar a ella. Entonces, dejemos a otros que sean lo que son por la gracia del Señor. Ocupémonos de cambiar nosotros. Si nosotros no tenemos la gracia, nuestro amor es condicionado. Si tú haces esto, entonces yo hago esto. ¿A poco no dice eso a veces con sus acciones? Si me amas, entonces te respeto. Si me respetas, entonces te amo. El amor de Dios es incondicional, porque aunque nosotros no le amemos, Él nos amó primero. Esa es la gracia. Una gracia que se tenga que merecer, una gracia que se tenga que existir, no es gracia del todo. Comprendamos esta gran verdad. Así es que no es tarea suya cambiar a su marido, es tarea de Dios. Pero sí es tarea suya cambiar a usted mismo o a usted misma. Señor, cámbiame, no, estoy un poquito pasadito de peso, ¿por qué no me quitas unas libritas de por acá y por allá? Ah, no. Yo te di un cuerpo perfecto, tú me lo echaste a perder. Así es que te toca a ti. Vaya al gimnasio, mijito. Coma menos. Coma más saludable. Esa es nuestra responsabilidad. Para que haya madurez espiritual, la gracia, hermanos, necesita espacio para crecer. La gracia debe correr sus riesgos. Sí, algunos van a abusar de la gracia, otros van a anular la gracia, pero debemos otorgar la gracia. Si usted se hace merecedor de la gracia y no la comparte, a usted la gracia se le desvanece de las manos. Se le ha dado gracia para que la comparta. Para que la comparta. Y usted la va a compartir no con el que le caiga bien o con el que la merezca, porque entonces deja de ser gracia. Es precisamente con aquel que no la merece o aquella persona que no lo merece donde la gracia puede ser demostrada. Y eso es lo que la historia de hoy nos lleva a entender, que todos necesitamos una transfusión urgente de gracia. Y como diría Pablo, este pastor que está aquí enfrente de ustedes es el primero. Vaya conmigo a un ejemplo maravilloso de la gracia en el segundo libro de Samuel. Pensar en la gracia, hablar de la gracia de forma teórica, significa muy poco si no le ponemos carne y hueso a la gracia. Si no hay manera de que alguien la ejemplifique, alguien la personifique. Pero gracias al Señor, la Biblia abunda con ejemplos vivos de la gracia de Dios. Algunas personas exhibieron una gracia que recibieron directamente del cielo. Pero hay otras personas que pudieron exhibir una gracia hacia otro ser humano. Y el ejemplo de hoy es uno de esos casos. La gracia que el rey David le mostró a Mefiboset, el hijo de su mejor amigo, Jonatán. Segundo libro de Samuel 4:4, nos narra esta historia. Esta era una época muy violenta en el pueblo de Israel, en la nación judía. Era una época en la que todos los miembros de la familia de un rey que había sido destronado, eran exterminados cuando una nueva dinastía asumía el poder. Naturalmente, todos los familiares del rey que había sido destronado corrían a esconderse, estaban atemorizados de que algo pudiera pasar con ellos, porque sabían que su muerte era inminente. El rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto después de una batalla. Cuando David supo de la doble tragedia, le dolió profundamente en su corazón, porque amaba a Jonatán como su mejor amigo, era su alma gemela. Respetaba mucho a Saúl, con todo y que Saúl procuraba matar a David, lo respetaba como el ungido de Dios. No obstante, él era, David, el elegido por Dios para suceder a Saúl en el trono. Sabiendo que ahora David era el nuevo rey, los miembros de la familia de Saúl huyeron por sus vidas, pensando erróneamente que David iba a buscarlos para matarlos a todos. La escena que se registra en las Escrituras es un verdadero pandemonio. Vea lo que dice 2 Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Ellos estaban huyendo para salvar sus vidas. Estaban convencidos de que los soldados de David los encontrarían y los matarían a todos. Ya sea que lo haya tomado en sus brazos, que haya corrido, tomado de la mano, o que haya corrido junto a él, lo cierto es que de alguna otra manera a esta pobre mujer lo suelta, se le cae, y algo sucede con este niño y sus piernas se estrellan y queda lisiado. Pero con el apuro, dice, se cayó el niño y quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. ¿Capta usted la escena? ¿Entiende muy bien lo que está ocurriendo? El nieto del rey Saúl, Mefiboset, está huyendo para salvar su vida y de alguna manera, sea que lo llevaran cargando o se haya tropezado el niño, cayó, se rompió las piernas. Sencillamente no sabían a dónde acudir ante la situación caótica que estaban viviendo. Buscaron esconderse. No recibió atención médica. Y creció lisiado de sus dos piernas. Nada se sabe de Mefiboset desde este pasaje en 2 Samuel 4:4, cuando tenía 5 años. Pero volvemos a saber de él cuando llegamos al capítulo 9, porque este liga la historia con el capítulo 4. Y aquí lo vemos unos 15 o 20 años más tarde. Han transcurrido los años, ahora Mefiboset es un adulto, pero está discapacitado de ambas piernas. David ahora estaba en el trono. Aún no había ocurrido su caída moral con Betsabé, por lo tanto, nadie dudaba de la integridad moral o el liderazgo de David. Había expandido los límites del reino de Israel de 6.000 a 60.000 millas cuadradas. Las tropas militares de Israel eran más fuertes que nunca en su historia. Las naciones enemigas miraban con respeto a la bandera de los israelitas. Su familia disfrutaba de los privilegios de la realeza. Sus guerreros estaban en paz unos con otros. Era un tiempo increíble de prosperidad. Podíamos decir que David era un tipo de rey Midas. No que todo lo que tocara se convertía en oro, pero todo lo que él tocara, Dios lo bendecía porque la mano de Jehová estaba con él. Porque era un hombre conforme a su corazón. Pero David se encontraba en ese momento, en esa etapa en particular, David estaba disfrutando no solamente de un tiempo de prosperidad en lo económico, pero había paz en las naciones, había paz en sus tropas, había bienestar para su familia. En ese momento él contaba sus bendiciones, él podía decirle al Señor lo que el Salmo 23 le inspiró a escribir. Dios es mi pastor, nada me falta, me hace descansar en delicados pastos. ¿Se da cuenta? En ese momento, él podía haber hecho una oración y decirle al Señor, Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. Porque son los únicos momentos en que nos atrevemos a decirle al Señor eso, ¿verdad? Haz de mí lo que quieras hacer. Yo soy el barro, tú el alfarero. Quebrántame, moldéame. Cuando sentimos que estamos allá, hundidos en el fango, no le decimos al Señor, quebrántame. Oh, Señor, no me quebrantes tanto. Pero David sentía que era el momento ideal. En eso, Dios trajo a su pensamiento algo muy importante e hizo una pregunta muy interesante. Segunda a Samuel, capítulo 9. Al hacerlo, probablemente tuvo un momento de nostalgia recordando su antigua amistad con Jonatán. Y esos recuerdos lo movieron a preguntar lo siguiente. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Buena pregunta. Esta pregunta está hecha por un hombre que es agradecido. Es muy probable que David recordara el tiempo, aquel tierno momento cuando él y Jonatán habían pactado cuidar y protegerse el uno al otro. No vamos a ir allá, pero si usted lee primero de Samuel, capítulo 20, versículo 14, ve cuando ellos literalmente se hicieron esta promesa. David hace una promesa a su mejor amigo Jonatán, el padre de Mefiboset, que quizá para ese tiempo o no nacía o acababa de nacer, de cuidar de su descendencia si algo le pasaba. David le promete a su mejor amigo que él y su familia siempre hallarán gracia delante de sus ojos. Indigno, pero amado incondicionalmente. Es el mensaje que usted acaba de escuchar en Visión para Vivir. Para prepararle en esta Semana Santa, Visión para Vivir tiene para usted reflexiones bíblicas sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Para recibir estos devocionales diarios a través de su correo electrónico, inscríbase en visionparavivir.org. De manera rápida y sencilla, usted puede adquirir los devocionales por Semana Santa. Libérese de la carga de la vergüenza. Es el nuevo recurso por el pastor Charles Swindoll. Este librito es un material cargado de esperanza para quien lleva en su interior la pesada carga de la vergüenza. Descubra cómo Cristo, al pasar por aquel valle de la humillación, puede restaurar su alma y devolverle el gozo. No pierda la oportunidad y solicite hoy mismo el librito Libérese de la carga de la vergüenza, escrito por el pastor Charles Swindoll, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si prefiere, llámenos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, puede llamarnos al 972-473-5133. Aproveche estos dos recursos que Visión para Vivir le ofrecen. Mañana le invito a escuchar más sobre la historia de David y su ayuda a Mefiboset, con la segunda parte del mensaje titulado Indigno, pero amado incondicionalmente. Hasta pronto.